bendición. Es el Espíritu Santo, mi hermano. Es el Espíritu Santo, mi hermano. Es el Espíritu Santo, mi hermano. Es el Espíritu Santo, mi hermano. Ay, ay, ay, ay, ay. Baja la presencia del Señor. Es el fuego ardiente del Espíritu de Dios. Es una chispita que te alegra el corazón. Si tú cantas, mi hermano, sentirás la bendición. Es el Espíritu Santo, mi hermano. Es el Espíritu Santo, mi hermano. Es el Espíritu Santo, mi hermano. Es el Espíritu Santo, mi hermano. Santo, mi hermano, es el Espíritu Santo, mi hermano. ¿Qué? amado mi Señor, que te llene su presencia, que te sane el corazón. Todo el mundo habla de Cristo, que quizás tu fresca unción. Así, así pasó. Así, así pasó. Así, así pasó. Así, así pasó. Había fuego. Había fuego. Había fuego. Había fuego. Había fuego. Había fuego. Había fuego. Había fuego. This is not a bargain and this is not a deal. I can hear you.